FM Reventada, por Impacto, 105.7, más la vianda firmes para los perfectos, para los que por costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Bueno, vamos a abordar el tema de los puntos bíblicos para aquellos que son amantes de esta cuestión de poder tener referencia en la Biblia. En principio vamos a tocar el Génesis, y esto tiene que ver también con uno de los programas que ya emitimos, que tiene que ver con la Torre de Babel y cómo después se fueron los pueblos asentando alrededor de esa zona principalmente, y después se fueron habitando otras zonas de la Tierra. En principio, en Génesis 10, 11 y 12, dice lo siguiente: de aquesta tierra salió Asur, y edificó a Nínive, y a Rehobot, y a Calá, y a Resen, entre Nínive y Calá, la cual es ciudad grande. También había quedado muy claro que estos nombres de muchas de las ciudades tenían que ver con sus fundadores, y que estaba muy ligado a las familias. Por eso, ya se deben dar cuenta que estamos hablando de la Mesopotamia, lo que hoy es Irak. En 2 Reyes 19:36 también lo pueden encontrar, así también en Isaías 37:37. En estos dos casos lo quiero hacer mención, debido a que habla justamente del rey Senaquerib, que elige a Nínive como capital de Asiria. Luego tenemos todos los textos de Jonás, que son muchos, y las predicciones o las profecías de Nahum, uno de los profetas, donde habla justamente de la caída de Nínive. Que es en 2.8, Nahum 2.8. Y fue Nínive de tiempo antiguo, como estanque de aguas, mas ellos huyen, parad, y ninguno mira. En 3.7, y será que todos los que te vieren se apartarán de ti y dirán: Nínive es asolada. ¿Quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? Y en Sofonías 2.13, y extenderá su mano sobre el Aquilón, y destruirá al Asur, y pondrá a Nínive en asolamiento, y en secadal como un desierto. Esa es la predicción de la caída de Nínive, un imperio realmente enorme, el imperio asirio, que se encontraba justamente en esa zona mesopotámica, y había llegado hasta Egipto y lo que vendría a ser la zona superior de Asia Menor. También lindaba con otros pueblos, los cuales después fueron aquellos que consecuentemente le terminaron dando su caída. Pero fue un imperio realmente grande y un imperio muy sanguinario. A esto tenemos que hacer alusión por las cuestiones a las que va a predicar Jonás. También por el hecho de que este pueblo fue el que se llevó cautivo a las 9 tribus de Israel. Vamos a decir 9 y media, porque sabemos que la tribu de Levi era la que estaba encargada del sacerdocio, y parte de ellos quedaron con Judá. Pero 9 tribus y pico fueron llevadas por este imperio, y también así fueron diezmadas y extintas. Más adelante en el Nuevo Testamento hay una cita que hace Jesucristo en Mateo 12:41 y en Lucas 11:32, y que dice algo similar en los dos casos. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y aquí más que Jonás en este lugar. Esto hablaba porque, en definitiva, la ciudad de Nínive, cuando Jonás empezó a predicar, llegó al arrepentimiento. Hasta el mismo rey Asurbanipal se dio cuenta de qué estaba aconteciendo, y entonces dio un edicto donde todos tenían que hacer ayuno y creer en las palabras de Jonás. Por eso, cuando fue la época de Jesucristo dijo estas palabras, como que esas personas iban a ser jueces de aquellos que en este momento no le creían, ya que él era mayor que Jonás. Y por último podemos citar Mateo 16:4, donde habla de la alegoría o la analogía que se hace con el suceso que vivió Jonás, y dice lo siguiente: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Cuando habla de esto, lógicamente en principio está hablando del hecho de haber estado tres días en el vientre del pez. Y la señal de Jonás tiene connotación el hecho de esos tres días. Tres días, pero en el vientre de la tierra. Por eso la oración de Jonás está muy ligada a lo que fue la vida de Jesucristo y su consecuente muerte. Y el hecho de ese simbolismo de volver a tierra, de vomitar el pez a Jonás sobre la tierra, a el hecho de volver a tierra en la resurrección de Jesucristo. Esa era la señal de Jonás en principio. Es decir, si nosotros seguimos profundizando, lógicamente esto nos da para mucho más. Pero por ahora vamos a quedarnos con esto. Básicamente, si uno quiere ahondar más, seguramente puede llegar a encontrar más citas. Como yo le dije, en Jonás hay muchas citas de Nínive. Pero esta ciudad realmente era una ciudad de lo que sería el equivalente a la Babilonia. Y de hecho, sus párrafos condicen también con cierta condena. Bien, les repito los teléfonos. 484-996 y el de mensajes 02224-1554-5550. Y antes de abordar el tema histórico y geográfico de Nínive, los dejo con dos temas musicales, uno folclórico y le voy a pedir a Leo uno melódico. Chau, hasta dentro de un ratito. Asombros de niño y de mis muertos queridos no volvería a trajinarlo. La tierra de mis nostalgias es fértil hembra morena, pero las almas pequeñas semillas del enanismo, las usuras y egoísmo las sembraron de tapera. Hermano pueblo emigrante de la orfandad sin frontera, búscame en la chacarera cuando se achique el consuelo, a cantar que nuestro suelo, nuestra raíz nos espera. Eso es, eso va. De cuajo como quitando maleza. Si acaso otra vez naciera, más te amaría semejante. Si mi semejante de antes, el que robara mi infancia, no me echaría la perrada cuando mi sangre reclame. Señor, si a tu valle vuelvo, mi libertad y derecho que a todo el mundo le toca, como mi sangre y mi sombra no morirían en destierro. Hermano pueblo emigrante de la orfandad sin frontera, búscame en la chacarera cuando se achique el consuelo, pa' cantar que nuestro suelo, nuestra raíz nos espera. pudiera estar contigo, tú dormida entre mis brazos, y mirarte en el silencio. Solo si pudiera dibujarte una escena de mis sueños, donde siempre estás presente. Tenerte aquí, decirte lo que yo siento. Es que me gusta tu cara, me gusta tu pelo, soñar con tu voz cuando dices te quiero. Me gusta abrazarte, perderme en tu aroma, poder encontrar en tus ojos el cielo. Me gusta tu risa, me gusta tu boca, me gusta creer. No quiero que sientas conmigo la calma cuando llegue la noche. Cuídate el alma. ¿Cómo despertar en la distancia sin tu piel junto a la mía? Podemos mandar besos con el viento, mirar la luna al mismo tiempo, contar un día más. Con solo tenerte aquí, no sabes lo que me falta. Me gusta abrazarte, perderme en tu aroma, poder encontrar en tus ojos el cielo. Me gusta tu risa, me gusta tu boca, me gusta creer que por mí tú estás loca. Como quiero que sientas conmigo la calma cuando llegue la noche. Cuídate la cuenta, estar en tu puerta diciéndote otra vez. Es que me gusta tu cara, me gusta tu pelo, soñar con tu voz cuando dices te quiero. Me gusta abrazarte, perderme en tu aroma, poder encontrar en tus ojos el cielo. Me gusta tu risa, me gusta tu boca, me gusta creer que por mí tú estás loca. Quiero que sientas conmigo la calma cuando llegue la noche. Cuidarte la alma. FM Reventa, por Impacto, 105.7, porque en algo debes creer. Bueno, vamos a abordar ahora esta cuestión de ciencias sociales, geografía e historia, sobre la ciudad de Nínive. Vamos a ver qué es Nínive, a ver qué tan importante era Nínive como para que este representante de Dios tenga que ir a gritar por sus calles. El nombre asirio era Nínoa, y era una importante ciudad de Asiria, cerca del actual Mosul en Irak. También se conoce ese lugar como el Kurdistán iraquí. Era de aproximadamente, según los investigadores, unos 75.000 a 175.000 habitantes, y según el libro de Jonás en el momento de la predicación, era de 120.000. ¿Dónde se encontraba esta ciudad? Bueno, justamente a orillas del río Tigris. Estaba justo en la confluencia del Tigris y uno de sus afluentes, que era el Kosher. De hecho, estaba sobre el Kosher, el cual fue el río que los conquistadores secaron para poder acceder a la ciudad, ya que la ciudad estaba amurallada. Y uno podrá decir, bueno, sí, eso es común, pero fíjense las dimensiones que le voy a decir ahora y cuánto había de muralla. ¿Cómo se extendía la ciudad? Se extendía por unos 50 kilómetros y más o menos una anchura de 20 kilómetros. Es impresionante. Esto creo que denota justamente la hegemonía y el esplendor que tuvo el Imperio Asirio. Fue un claro ícono de ello. Vuelvo a repetirlo: 50 kilómetros de largo y 20 kilómetros de ancho. De aquí a capital, es decir, de San Vicente a capital, bueno, de murallas. Más o menos eran 15 puertas, 15 grandes portones para poder ingresar a esta ciudad. Ahora, justamente, es una gran ruina. Saddam Hussein hizo restaurar una parte, que es justamente la puerta de Nergal, y que realmente tiene una vista esplendorosa. Y está en la parte superior de lo que es geográficamente ubicada las murallas de la ciudad. Nínive era un importante punto de paso entre las rutas comerciales que cruzaban el Tigris. Ocupaba una posición central entre las rutas del Mediterráneo y del Índico, uniendo así el este y el oeste, recibiendo influencias y riquezas de muchos lugares. Llegó a convertirse en una de las más grandes ciudades de la antigüedad de la historia. El rey Senaquerib, que estuvo reinando del 704-681 a.C., es el que la elige como capital del imperio. Pero Asurbanipal es el que termina construyendo, y estas construcciones se deben también a todas las consecuencias de las conquistas que realiza de los pueblos linderos y todos los diezmos que recibe de esos pueblos linderos. De hecho tenía una gran biblioteca, entre otras cosas. Se dice que Asurbanipal era un rey muy sabio, podía hacer muchos cálculos, hacía traducciones, era realmente muy sabio. Para que ustedes se den una idea, vamos a comparar, pero en hectáreas, a esta ciudad con otras ciudades que también eran de importancia para el Imperio Asirio. Esta ciudad tenía 750 hectáreas. Vamos a hacerlo de otra forma. Tenía 750 canchas de fútbol, su dimensión. La ciudadela nomás, es decir, la parte central de la ciudad, tenía 20 hectáreas. Para que ustedes tengan una idea, vamos a compararlas con una ciudad también muy importante de la zona, que era Calcú. Calcú tenía 360 hectáreas, 360 canchas de fútbol. No llegaba ni a la mitad. Dursarruquín, o Assur, tenía 50. Estamos hablando de Assur, una de las más importantes ciudades, Pero fíjense, ¿a cuánto llegó el esplendor en esta ciudad precisamente? La cuestión, ¿cuál es? Las numerosas guerras, que si bien no habían afectado al país, lo habían golpeado muy duramente, debido a que, como había conquistado distintas zonas, sus fronteras empezaban a ser más numerosas y tener más problemas con potencias vecinas. De hecho, Egipto era uno de sus más grandes preocupaciones. Con el tiempo, increíblemente, Egipto termina siendo una ayuda para Asiria y es conquistado por los medos y por Babilonia. Es ahí después donde aparece la figura de Nabucodonosor y lo que seguramente abordaremos en otro momento con otras cuestiones. De hecho, ya hemos hablado por esto de lo que es la idolatría, y lo hemos citado en la idolatría, porque es el que se encarga también de llevar cautivo al resto del pueblo de Israel, que era la tribu de Judá y Benjamín y los que quedaban de las tribus de Leví. Bien, la cuestión cuál es. Si nos ubicamos geográficamente, estamos hablando de la Mesopotamia, todo Medio Oriente, Irak precisamente. ¿A dónde se fue Jonás? Se fue a Tarsis. Vamos a ver dónde es Tarsis, que esto es una de las cuestiones que yo quería dilucidar bien. Yo decía, bueno, está bien, huyó de Jehová. ¿A dónde fue? ¿Qué significa huir? ¿Cuál es el simbolismo de haber huido? Bueno, vamos a ver esa cuestión precisamente. Lo que voy a hacer es, para seguir ambientando, ya que hablamos de Nínive, vamos a dejarlo en suspenso, un temita más. Vamos con un temita más de Alejandro Sanz y volvemos para ver el tema de Tarsis. Thank you. aventura, pero es tan temprano. De tus ojos tu mirada, yeah, tus andares, dime tu libertad. Le he robado el alma al aire para darte la luz de suspiro. Soy como la tierra, amor, tú eres eso que no se deja ver, no puede ser, ¿cómo va a ser? Le he robado el alma al aire para poder llevarte aquí conmigo. Soy como la tierra, amor, tú eres eso que no se deja ver.